La Compañía Nacional de Danza estrena su obra Pies sobre el Agua. Jorge Alcodea es el coreógrafo de esta obra, que se construyó en un proceso que se alimentó con el aporte creativo de los bailarines del elenco de la compañía. A partir de estas premisas, los bailarines se adentraron en improvisaciones. Entonces el coreógrafo trabajó en la unión de estas escenas hasta llegar a Pies sobre el Agua. A la par, Pablo Molina compuso la música junto a los bailarines en el mínimo espacio de trabajo. Esta obra se viene presentando desde el 25, va hasta el 26 y 27 en el Teatro Nacional Sucre a las 19:30. Damos la bienvenida a Yossi Cáceres, directora ejecutiva de la compañía. Yossi, bienvenida, gracias por estar con nosotros acá en el noticiario de Zona Cultura. No, más bien gracias a ustedes por la invitación y por todo el interés que tienen en la danza y en la cultura. Bueno, y ahora Los Pies sobre el Agua descansan para dar un poco de armonía también y de descanso a lo corporal. Bueno, así es. Creo que ya el nombre tan sugerente de esta nueva obra de la Compañía Nacional de Danza, Pies sobre el Agua, siempre evoca, ¿no? Siempre genera esta poesía que también es muy necesaria para cualquier actividad artística desarrollada en cualquier disciplina. Y es cierto, ayer tuvimos nuestro estreno de Pies sobre el Agua en el Teatro Sucre. Fue una función muy emotiva, y ahorita los bailarines sí están descansando para tener toda la energía, toda la disposición para poder continuar con esta temporada que tenemos, una breve temporada en el Teatro Nacional Sucre. Conozcamos un poco de sinopsis de Los Pies sobre el Agua. Bien, bueno, el coreógrafo de esta obra es Jorge Alcolea. Jorge es el maestro ensayador, el coreógrafo de planta, podríamos decir, en la Compañía Nacional de Danza. Él lleva ya trabajando con la institución alrededor de 13 años. Durante todo este tiempo, él siempre está preocupado por el entrenamiento de los bailarines. Pero también es un coreógrafo, muy buen coreógrafo, talentoso, y esta vez, el año pasado estuvo moviéndose con la Consagración de la Primavera, este año ya tenemos Pies sobre el Agua del mismo coreógrafo. ¿Cuántos bailarines en escena? Tenemos, bueno, el elenco de la compañía está conformada por 17 bailarines. Entonces son 17 bailarines que están en escena, y tenemos una bailarina invitada, Juliana Zúñiga, que no es de la compañía, pero está participando en este montaje. La puesta en escena con 17 bailarines y ahora también música en vivo. Bueno, mira que la danza contemporánea siempre busca y está como enfocada a encontrar una música inédita. ¿Y por qué? Porque creo que se tiene que ir creando junto con la coreografía, buscando estos momentos propios de la partitura corporal, ¿no? Entonces hemos estado apostando ya hace algún tiempo en la compañía de lograr siempre trabajar con músicos, y lo más bonito es que son músicos ecuatorianos que están ya involucrándose dentro de esta colaboración con la danza, y se va creando durante el tiempo de gestación de la obra dancística también la participación. En esta ocasión fue de Pablo Molina, que es un joven músico que ya se ha acercado a las disciplinas escénicas, podríamos decir. Ha trabajado ya con grupos distintos de danza, de teatro, y ahora la compañía lo convocó para que trabaje con nosotros, y es un resultado muy, muy interesante. Ha sido una colaboración linda, ¿no? Porque él ha tenido como toda la disposición de trabajar con nosotros, con Jorge, se han entendido muy bien, y así con todo el elenco. La Consagración de la Primavera fue el año anterior, eso significa que se viene trabajando durante todo el año, prácticamente algunos meses, para poder ya consolidar Pies sobre el Agua. Sí, bueno, claro, la compañía no solamente trabaja con Jorge Alcolea dentro de lo que hace en la compañía, entrena. Y también la última pieza que él creó fue la Consagración de la Primavera, que se movió e hicimos bastante difusión durante el año 2017. Pies sobre el Agua empezó a crearse ya con los bailarines y con el ensayo a finales del mes de enero. Entonces han sido 3 meses de trabajo fuerte, dedicado, con la coparticipación en esta ocasión de los bailarines. Yo sí, usted topó un tema como la danza contemporánea. Desde la mirada suya, ¿cómo la están percibiendo? Bueno, la danza contemporánea es un término muy amplio, en primer lugar, ¿no? O sea, no podemos decir que hay un solo estilo, una sola forma de hacer danza contemporánea. La danza contemporánea existe en nuestro medio porque estamos en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, creamos danza contemporánea. Simplemente es un término que se utiliza como para denominar, podríamos decir, una... Yo lo veo, y esto es una interpretación personal, como una danza de autor, ¿no? Cada autor, cada creador, cada coreógrafo empieza a trabajar, a experimentar y a desarrollar como un pequeño estilo, como un pequeño lenguaje dentro de este gran universo. ¿Y cuáles serían esas particularidades si hablamos de esa danza de autor? ¿Qué es lo que más se denota? Bueno, creo que son los intereses que tiene a desarrollar el coreógrafo. Por ejemplo, creo que Jorge Alcolea trabaja mucho sobre las imágenes, ¿no? Sobre esta poética bien, que parte muy de las imágenes. Él va componiendo con esta participación permanente de todo el elenco de los bailarines y va proponiendo poéticas a partir de un trabajo de imagen, de la imagen visual, de la imagen del cuerpo, que puede componer, cómo puede construir. Y aparte de eso, él tiene un trabajo físico bastante fuerte. Entonces él va desarrollando como unos elementos corporales, como dispone al cuerpo para que pueda trabajar sobre lo que a él interesa físicamente. Él trabaja mucho el trabajo del piso, él trabaja con unos elementos fuertes de entrenamiento, ¿no? De energía en el cuerpo, y se va desarrollando eso. El partnering, que es un lenguaje también que se está utilizando bastante, que es el trabajo de parejas, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese término? Partnering. Partnering es el parteneo, podemos decir. Tú trabajas con un compañero, son dos dúos, generalmente son dúos, tríos, pero que el uno está siempre en contacto con el otro. Hay una permanente relación entre estos dos cuerpos. No son solamente como fraseos de danza en grupales, sino que estos trabajos grupales se desarrollan con las parejas, ¿no? Entonces el uno trabaja en relación al otro, ¿no? Utilizando los diferentes elementos, que es tanto la parte aérea, ¿no? La parte del piso también, ¿no? Y el cuerpo en general se trabaja en su totalidad: brazos, espalda, barriga, piernas, ¿no? Entonces, y Jorge lo desarrolla mucho en esta obra, sobre todo. ¿Cuál sería en este caso algunos tips que en este caso el público espectador debe observar al momento de ver a los bailarines a través de esa expresión corporal que nos están dando en ese instante? Bueno, yo creo que la danza, al ser un lenguaje muy subjetivo, ¿no? Muy onírico, ¿no? Muy poético, porque hay un discurso que se elabora, mas no es un discurso con la palabra. Es un discurso a partir de justamente de esta cinética, ¿no? De esta kinesis del cuerpo. Entonces, creo que el espectador debe dejarse llevar por eso. Yo creo que el aprender, el querer ver danza es también permitirse y deshacerse de este entendimiento de la palabra, sino es aprender y dejarse llevar por el entendimiento que el mismo cuerpo propone, de las sensaciones, de la subjetividad, de cómo se componen, qué quiere decir esta dramaturgia corporal. Entonces, lo que te quedan son sensaciones. Y creo que el público es lindo que llegue con esa apertura y diga, sí, yo voy a dejarme llevar por lo que la sensación me dice del cuerpo. Hagamos un paréntesis. ¿Usted también estuvo dentro del mundo de la danza? Sí, bueno, yo todavía bailo. Desde que estoy en la Compañía Nacional de Danza bailo mucho menos, obviamente, porque no me da mucho tiempo, desde que soy la directora. Sin embargo, sí, me entreno diariamente, doy clases también, y me considero que todavía bailo detrás del escritorio, porque si no me muero. ¿Qué tipo de danza? ¿Si usted la contemporánea, la clásica? También, no, yo trabajo también danza contemporánea. Y la compañía es una compañía que está trabajando la danza contemporánea. ¿Ustedes permiten también, por ejemplo, hay la apertura para otros grupos de danza que puedan tener sus presentaciones? Bueno, nosotros A nosotros nos gusta abrirnos hacia toda esta plataforma de danza dentro de la ciudad y dentro del país, y creo que es parte de nuestra misión como compañía, es compartir nuestros saberes, compartir lo que nosotros hacemos ante la comunidad dancística. Entonces, parte de lo que nosotros realizamos es funciones, es difundir nuestro trabajo, pero también tratamos de dar pequeñas capacitaciones en territorio, lo cual nos permite a nosotros compartir y dar a conocer también qué es lo que se está haciendo en la danza en el mundo también. ¿Cómo está la apertura de la gente? ¿Ustedes creen que va aumentando, va disminuyendo? ¿Cómo miran ustedes a los nuevos públicos, que se habla muchísimo del fortalecimiento actualmente? No, yo creo que la danza está creciendo. Creo que hay más adeptos, podría decir. Hay gente que está interesada en el lenguaje de la danza. Creo que hace algún tiempo, hace muchos años también, había como un temor del público hacia la danza, sobre todo porque quería entender desde otras lógicas, ¿no? Entonces ahora creo que el público está más dispuesto, ¿no?, a que este entendimiento se filtre por las sensaciones y la subjetividad y la misma participación emotiva que tiene como público. Entonces ese involucramiento que hay, creo que sí genera más interés. Hay curiosidad sobre lo diverso que puede ser la danza contemporánea, ¿no? No es, como te decía, no es solamente una forma, sino que es tan amplia, y esta interdisciplina que existe, ¿no?, en la danza contemporánea también la hace interesante, porque se junta con música, se puede juntar con un poco de teatro, se puede juntar con parte del arte visual, se puede dejar llevar por las artes marciales, también puede tener influencia del circo. Entonces realmente son híbridos, ¿no? Son estos maravillosos híbridos que se formulan a partir de la búsqueda y de la experimentación a través del trabajo del cuerpo. Ayer fue el estreno, hoy hay otra jornada y el día de mañana. La invitación, entonces, para que el público pueda asistir, donde deben adquirir los pases para ingresar a la Compañía Nacional de Danza y ser parte de esta obra Pies sobre el Agua, de Bien, Jorge Alcolea. Sí, exacto. Sí, para mí es muy grato seguir convocando, seguir invitando a todo este público quiteño que nos acompañe con la obra Pies sobre el Agua del coreógrafo Jorge Alcolea. Es una propuesta con 17 bailarines en el escenario, con la música de Pablo Molina. Vamos a estar el día de hoy 26 y mañana 27 a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. Las boletas del espectáculo la pueden conseguir en la boletería del teatro. Y esto me parece muy importante recalcar, que como compañía también estamos apostando a que nuestros espectáculos con muy, muy bajo costo puedan tener, puedan ser pagadas, porque de esa manera nosotros hacemos parte del mundo de la danza, del mundo independiente que cobra sus entradas para poder sobrevivir, y creo que también es merecedor de nosotros no solamente trabajar en la gratuidad, sino también poder dar un sentir igual que las otras compañías. Queremos agradecer entonces a Josie Cáceres, directora ejecutiva de la Compañía Nacional de Danza, quien nos deja esta invitación para este 26 y 27 de abril en el Teatro Nacional Sucre, 7:30 p.m, Pies sobre el Agua, obra de Jorge Alcolea. Ahí está otra invitación para que usted consuma cultura el día de hoy, mañana, propuestas que le hacemos acá en el noticiario de Zona Cultura. Gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes otra vez.